Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este jueves 7 de agosto de 2025. Movimientos populares y sindicatos reclaman pan, paz, tierra, techo y trabajo con masivas marchas en todo el país. En Buenos Aires la concentración comenzó bien temprano en el barrio de Liniers y así bendecía las herramientas el obispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en la cobertura de la FM Riachuelo. Por eso desde aquí bendecimos todas las herramientas, pero bendecimos especialmente las vidas de cada uno de nosotros, la vida de cada argentino. La vida de nuestro pueblo, que necesita una vida digna, que necesita el trabajo como gran ordenador social. Señor Jesús, bendice la vida de cada uno de estos hermanos que están aquí presentes. Bendice nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestra frustración, para que se transforme en esperanza y ganas de seguir adelante. Bendice nuestro dolor, para que puedan cicatrizar nuestras heridas y acompañarnos en la vida unos a otros. Bendice estas herramientas, bendice a cada uno de los trabajadores y a quienes buscan trabajo, y a quienes estén tirados al borde del camino, que encuentren en nuestras manos solidaridad, compromiso, porque nos tenemos que preocupar unos por otros, porque de esta salimos todos juntos, unidos como pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Fuerte el aplauso para el santo, fuerte, y vamos a bendecir ahora con el agua bendita nuestra vida, nuestros corazones, nuestras manos y nuestras herramientas de trabajo. La bendición de las herramientas de trabajo del obispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el barrio de Liniers, en el comienzo de esta movilización por paz, pan, tierra, techo y trabajo, cobertura de la FM Riachuelo. El dirigente Juan Grabois reivindicó la figura del Papa Francisco en la marcha de San Cayetano. Vamos a compartir la entrevista que le hacía esta mañana nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur. Bueno, una nueva movilización, San Cayetano, Juan Grabois, siempre hacemos esta nota. Esta tiene la particularidad de que es esta marcha sin el Papa Francisco, ¿no? Un poco afuera de la movilización, las personas que estaban ahí participando, queriendo entrar a la iglesia, ser bendecidas, lo destacaban. Es cierto lo que decís. Sabes que no lo había pensado, ¿no? Porque de alguna manera el Papa estaba presente con nosotros, aunque es muy doloroso las orfandades, pero él está presente con nosotros porque es alguien, fíjate que qué particular y qué importante para los dirigentes de todos los campos, comunicacionales, políticos, sociales. Es alguien que cuando llegó al punto más alto del poder que podría aspirar un cura, pero además de un cura, en uno de los lugares más importantes del mundo, él defendió a los de abajo, defendió lo comunitario, defendió los medios comunitarios y sobre todo a todos los pobres y a todos los trabajadores excluidos del sistema capitalista, que se inventaron su propio trabajo como hicieron ustedes. Así que, bueno, esa primera reflexión, y especialmente quiero agradecer como ciudadano y como ser humano que exista Farco, que existan las radios comunitarias, recordar también hoy a un gran luchador que fue una parte importante de Farco, que es mi amigo Roberto Arias, de la Pocahuyo, que está presente en mi corazón este día. En este tiempo, como la común, que es la incertidumbre, pareciera, ¿no? Que hay como, con quien hablas no hay certeza sobre nada. Bueno, esta movilización tiene una certeza, que es un montón de gente pidiendo paz, pan, tierra, techo y trabajo, que es muy vigente. Digo, ¿cuáles son las certidumbres que se pueden ir pensando en construir desde el campo popular y militante? Ya, yo lo que creo hoy, en un momento, como vos decís, de incertidumbre, de pérdida de sentido de propósito, de laberintos, ¿no? Que cuando hay una serie de valores, un sistema de valores que estructura el pensamiento y la acción, a la larga, a la corta se llega. Lo que no podemos perder son nuestros valores. No podemos claudicar en nuestra conciencia de la centralidad de la justicia social y de la organización comunitaria en cualquier proceso de cambio, y trasladar eso a todos los planos que podamos. Y luchar contra la deshumanización. Es un mundo que no solamente por el horrible presidente que tenemos, sino por lo que pasa en otros lugares, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Estados Unidos con las migraciones. Hay seres humanos que no valen, que son objeto de descarte, y cuando el descarte no alcanza, de exterminio. Y eso es porque se perdió el valor de la vida humana, y nosotros defendemos eso, no solamente de cada vida individual, sino de los pueblos y de las comunidades. ¿Es un llamado importante de cara al cierre de listas esta movilización, o debería serlo? Para mí siempre hubo una diferenciación de planos, ¿no? Así que no voy a hablar de la parte de la superestructura política, que es importante. Pero todos los procesos de cambio, todos, fueron el guante que recogieron los dirigentes políticos de lo que hicieron los movimientos populares. Siempre, por lo menos en la historia argentina, desde las luchas de la independencia hasta el 17 de octubre, que el movimiento sindical, que dejó mucha sangre en la década del 30 y del 20, siempre los buenos dirigentes políticos no inventan la rueda, recogen el guante de lo que está en la sociedad. Así que lo que pasa hoy es suprapolítico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Está marca un sentido de propósito. Los trabajadores y trabajadoras estatales también dijeron presente en las calles en la jornada de hoy. Desde Rosario, la dirigente del sindicato ATE, Lorena Almirón, apuntó a las necesidades más básicas que hoy no están cubiertas en el país. Esto decían declaraciones recogidas por nuestro compañero Daniel Galeano, de Aire Libre. Nosotros le exigimos, como sindicato estatal y como central obrera, a los tres niveles del Estado, tanto a Milei hoy como a Cuyaro como a Haskin, que haya trabajo y salarios dignos, vivienda para todos los trabajadores y trabajadoras, y también fundamental la alimentación. Hoy en el país del pan, que más del 60% de niños, niñas y jóvenes no tengan para comer, es la verdad que una vergüenza, es lamentable, y es lo que nos está llevando a esas políticas de ajuste, de miseria, de hambre que llevan adelante los gobiernos. Así que hoy acá, plantado, con una impresionante movilización obrera, y también en el monumento con más de 50 ollas, y fundamental que las tareas de cuidado tienen que ser remuneradas. Eso es fundamental, porque hay cientos y cientos de mujeres, de hombres, de jóvenes que cocinan para su barrio, y que tiene que ser reconocido con un salario digno. El tema techo, se han perdido, digamos, planes. Sí, por supuesto, no hay acceso a la vivienda hoy como tendría que ser. Muchos de nuestros compañeros y compañeras alquilan. Los salarios que se acuerdan en paritaria no está previsto para los alquileres. Nosotros decimos que el salario tiene que cubrir todas las categorías y todas las necesidades. Y de lo que pasaba en Rosario a la provincia de Jujuy, allí la marcha de San Cayetano en la capital provincial se une con el paro que realizan hoy distintos gremios estatales. Están de huelga los trabajadores y trabajadoras de la salud, municipales, y varios sindicatos docentes que llevan ya semanas haciendo reclamos salariales. Vamos a escuchar a los dirigentes de los gremios SEDEMS, que agrupa profesores secundarios, y UDA, Mercedes Sosa y Alfredo Arrueta, que hicieron críticas al gobierno de Carlos Saadir y reclamaron salarios para salir de la pobreza. Si hoy hay un paro y no hay clase, es por culpa del gobierno que nos ignora, que suspende la paritaria, que no reconoce a los trabajadores y sus derechos. Si las escuelas están cerradas, es por la inoperancia que hay desde el gobierno, desde los ministros, que solamente se dedican a hoy hacer tweets en TikTok, de cuál es el rol de la Secretaría de Trabajo. Dice acompañar a los trabajadores. ¿A dónde está la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia? ¡No existe! Es increíble que nosotros estemos peleando para salir de la pobreza. Nosotros hoy estamos cobrando sueldos pobres por debajo de la línea de la pobreza. Hoy estamos luchando para que reconozcan y para que nos den un sueldo por encima de la línea de la pobreza. Estimados colegas, queremos salir ahora de la línea de la pobreza. Queremos sueldos que ya no sean sueldos de pobre. La línea de la pobreza por el índice de Jujuy está fijado en 1.060.000 pesos. Queremos un sueldo por encima de la línea de la pobreza. Parte de lo que se vivía esta mañana en la capital jujeña, lo que decían Mercedes Sosa del Sindicato de Docentes Secundarios SEDEMS y Alfredo Arrueta del Sindicato Docente UDA. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí vecinos y vecinas de Lobos que denunciaban contaminación del agua con arsénico lograron que la justicia obligue a la Intendencia a garantizarles agua potable. Nos lo cuenta nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía. Vecinos de la localidad de Lobos ganaron una pequeña batalla en la lucha por el derecho al agua y gracias a la lucha de estos vecinos, el municipio ahora deberá garantizar el acceso a agua potable para todo el distrito de Lobos. Un fallo judicial ordenó que la administración municipal debe asegurar el acceso al agua segura para toda la comunidad lobense. Los habitantes habían formado una multisectorial que venía reclamando la presencia de arsénico en el suministro, un componente que representa una amenaza seria para la salud pública. En lugar de intentar solucionarlo, el gobierno local optó por no hacer nada. Sin embargo, ahora la justicia intervino y puso un freno. Dialogamos con Florencia Polimeni, integrante de la multisectorial, que nos relataba lo siguiente. Primero el juez nos reconoció el nivel de gravedad que tenía esta situación para el derecho al agua, de acceso al agua, que es un derecho fundamental, y nos dio un amparo a los amparistas, a los vecinos que habíamos presentado el recurso, y a las escuelas, a los clubes y a los centros de salud. Le dijo, lo obligó al intendente a que nos diera agua en bidones a todos nosotros, y a mientras que iban haciendo análisis de agua que nunca hicieron y hacían una investigación a fondo de lo que estaba pasando. Esto no sucedió nunca, y entonces el juez le puso una sanción pecuniaria de dinero al intendente de su propio bolsillo, que tampoco nunca pagó y tampoco nunca cumplió. Entonces, como nosotros volvimos a juntar análisis a la causa y cada vez las cosas, los análisis dan peor, el juez se hartó y le dijo al intendente, ahora le va a tener que dar agua potable, agua un rango de arsénico razonable a todo el pueblo. Claro. Que a nosotros fue una gran sorpresa, no, pero imagínate que después de 4 años de lucha, cuando te cae un fallo así, te sorprendes, ¿viste? Claro. Bueno, a veces uno medio que nosotros seguimos luchando porque es lo único que sabemos hacer, pero la verdad es que la sensación de desprotección es muy fuerte. Otro de los temas que obviamente preocupa a muchas localidades de toda la zona pampeana, de la zona rica en producción agrícola, es el reclamo para cumplir con los límites legales de lo que tiene que ver con las sustancias agroquímicas. El uso de químicos representa una amenaza constante en el agua. Por eso solicitaron que se fijara un perímetro de exclusión de 1.095 metros para las pulverizaciones en áreas habitadas. El juez, en la primera resolución, argumentó que no había elementos de prueba concluyentes ni una urgencia que ameritara una respuesta inmediata para este otro tema preocupante. Desde Tandil, desde Radio La Compañía para Farco, informó Nacho Lacobara.